Son muchos, vienen a pie, vienen riendo. Bajaron por Melchor Ocampo, la Reforma Juárez, 5 de mayo. Muchachos y muchachas estudiantes que van del brazo en la manifestación con la misma alegría con que hace apenas unos días iban a la feria. Jóvenes despreocupados que no saben que mañana, dentro de 2 días, dentro de 4, estarán allí hinchándose bajo la lluvia. Después de una feria en donde el centro de tiro al blanco lo serán ellos. Niños blanco, niños que todo lo maravillan. Niños para quienes todos los días son día de fiesta. Aquí vienen los muchachos, vienen hacia mí, son muchos, ninguno lleva las manos en alto, ninguno trae los pantalones caídos entre los pies mientras los desnudan para cacharlos. No hay puñetazos sorpresivos, ni macanazos, ni vejaciones, ni vómitos por las torturas, ni zapatos amontonados, respiran hondo, caminan seguros, pisando fuerte, obstinados. Vienen cerca de la Plaza de Tres Culturas y se detienen junto al borde de la plaza. Cae a pico 2 o 3 metros para que se vean las ruinas prehispánicas. Reanudan la marcha. Son muchos, vienen hacia mí, con sus manos que levantan la pancarta, manos aniñadas, porque la muerte aniña. Todos vienen en filas apretadas, 13 felices, andan felices, pálidos, sí, y un poco borroneados, pero felices. Visto en México manifestaciones espontáneas tan grandes y tan extraordinariamente vivas como las estudiantiles. En realidad, el movimiento estudiantil sacudió a la sociedad mexicana y por eso el gobierno empezó a tener tanto miedo. Las marchas en México habían sido, cuando mucho, de 15.000 manifestantes, pero 600.000 personas de todos los sectores de la población y sobre todo de jóvenes. ¿Cuánto se había visto algo semejante? ¿Cómo lo iba a aguantar el gobierno? Con razón se le botó la canica. ¿Qué pueden hacer los partidos de oposición ante ese avasallamiento, ante las sumas estratosféricas? ¿O aliarse o hacer una modesta propaganda? Algunos discursos que se traga el viento. Estos trucos políticos, estas trampas, son los que hastiaron a los jóvenes estudiantes que encuentran frente a ellos todas las puertas cerradas y todos los puestos asegurados para los políticos del PRI, a menos de que se alineen y entren a la cargada. La Universidad Nacional y el Instituto Politécnico crecen arrolladoramente. La población escolar en ambas instituciones sobrepasa ya, en términos relativos, los límites alcanzados en cualquier otra parte del mundo. El rendimiento académico señala cifras desconsoladoras y la calidad y productividad politécnicas y universitarias no pueden ser más bajo nivel. Claro que esta situación, que sigue siendo vigente y aún empeora, no puede ser la resultante de una sola y bien definida causa. Son muchas y complejas y se enumeran Algunas no se intentan jerarquizar ni limitar. Prostitución como actividad pública y vía eficaz de control gubernamental. Obrero y campesino, malos alumnos y peores maestros. Falta de acción y ejemplaridad. En la familia, carencia de una profunda vida intelectual. Inexistencia de partidos políticos atractivos y promotores de actitudes cívicas independientes. Desiguales, sociales con miseria y riqueza extrema y insultantes. Inexorable dependencia colonial que penetra, envilece y distorsiona todos los aspectos de nuestro desarrollo. La imagen hiriente de un panorama internacional caótico, injusto y sangriento. En resumen, con complejo ámbito en donde hay una claridad, en donde lo poco positivo es lento e insuficiente, la esperanza siempre superada por los estigmas de una realidad dolorosamente presente y dolorosa. Esto ha sido y es un alimento de cada día para los jóvenes y viejos. ¿Qué podemos esperar de nuestros jóvenes? ¿Qué nos atrevemos a exigirles? ¿Qué estamos dando y recibiendo los viejos? Hoy cosas como gente blanco, guante blanco, guante blanco, no disparen. Después de otros que gritaban, necesitamos aquí el radio. Que no, disparen para acá, avisen por radio. Eran gritos desesperados. Los gritos venían de abajo con nosotros, o sea el tercer piso y de arriba. O sea el quinto o sexto piso, batallón Olimpia. Y empezaron a sonar los silbatos esos, batallón Olimpia, formados para acá. Y luego no oí nada más. La sangre de Tlatelolco manchó las barbas de Dios. Se espera a los padres, al amigo o a la novia, a la esposa o a los hijos. Es parte de la lucha contra los muros que impiden una comunicación personal y la satisfacción de necesidades afectivas y materiales. Pero también se espera la revista, los periódicos y las noticias de nuestro medio social y político. Es la lucha contra los muros que quisieran apartarnos del mundo que inspira nuestras inquietudes y por las que llegamos aquí. También se espera la audiencia, la sentencia. El absurdo de que aguarda a cada quien como consecuencia natural de un sistema igualmente absurdo. Los padres son los que más resienten esta clase de espera y la llegada de una injusta sentencia como la coronación y respuesta a su solidaridad y esfuerzo, a su lucha por lograr la libertad del hijo, los hace envejecer terriblemente. A continuación, algunas de las opiniones generales sobre este día. Me gusta octubre, es el mes del año que más me gusta. El aire es tan transparente que la ciudad se arellana como en una cuna de montañas. Las calles desembocan en los volcanes morados, azul oscuro, afelpado de pronto, como si pudiera yo extender la mano, tocarlos y mi mano se hundiera en lomos aborregados, tibios, calientes bajo el sol de octubre. Un sol que todavía calienta, desde aquí no se ve nada, solo barrotes, verdes con las púas que regresan hacia nosotros, solo la lámina verde de las celdas cerradas. Pero huele a octubre, sabe a octubre, ahora en 1969, y trato de pensar que este octubre nuevo se llevó al de 68, antes de que todos muriéramos, porque nosotros también morimos un poco en la Plaza de las Tres Culturas. Sí, pensamos en Tlatelolco, pero nos cuesta mucho trabajo hablar de ello. Personalmente, Tlatelolco me trastorna. Recuerdo cómo veíamos desde la tribuna la plaza convulsionada, las corrientes de gente que intentaban huir y no podían, los remolinos que hacia el centro de la explanada, los muros de bayonetas que yo no podía ver, yo no entendía nada, disparaban hacia la tribuna, como los que estaban abajo querían tirarnos nosotros y les tiraban a los del guante blanco. Fue un desmadre pavoroso. Después, cuando nos encerraron, recuerdo los orificios que se abrían en el techo, el yeso que nos caía encima, el terror y la muerte que cubrían la plaza. ¿Sabes? La verdad, no me gusta hablar de Tlatelolco. Es más, no puedo. Así que, dispénsame, no puedo. No puedo con Tlatelolco. Aquí, en Lecumberri, hablamos de ello lo menos posible, por salud mental.